Y para contarnos cuáles son las noticias más importantes a esta hora de la mañana, está Lucía Puebla con nosotros. Hola, Lu. Hola, buen día. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy es el Día de los Abuelos. ¿Hoy es el Día de los Abuelos? Ajá. Ah, mira. El bueno. Día de Ana. Feliz día, Ricardo. Claro. No, sí, es pues, claro, es el verdad. Es el Día de Ana. Porque Santa Ana era... Muchas, bueno, muchas efemerías nuestras tienen que ver con el calendario litúrgico. Claro. No, ¿en serio? Sí, eso, ¿en serio? Es así. Es el Día de los Abuelos por Santa Ana y San Joaquín. Y a partir de allí, bueno, los que tengan abuelos pueden mandarle besos. Le mandamos saludos. Yo le mando a mis dos abuelas. Bien. Vamos con las noticias más importantes a esta hora de la mañana. La municipalidad está alertando sobre la necesidad de usar barbijos y entonces dice, además de alertar, vamos a entregar. ¿Cuántos van a entregar? ¿A quién? ¿Cómo es esa información? Bueno, este fin de semana se van a realizar... Perdón, se realizan, o sea, ya se empezaron a entregar tapabocas a través de cuadrillas en diferentes puntos de la capital. Además de esto, se recuerda a los ciudadanos las medidas de seguridad para extremar los cuidados. Esto se realizó debido a que desde el viernes el uso del tapabocas se volvió obligatorio en la vía pública. Sí, sí. Para las actividades permitidas dentro de la etapa que estamos pasando, que es la de distanciamiento social. Y también se dispuso que quedan exentos de la obligatoriedad los niños y niñas menores de 5 años de edad. ¿Eso es el decreto que sacó el gobierno de la provincia? ¿Es obligatorio ahora caminar, correr y hasta manejar con barbijo? Todo lo que se tengan que hacer, Ricardo, es con tapaboca. De esto a raíz de que bueno, circulación comunitaria de coronavirus en Rosario. A partir de ello, bueno, se desprendieron varias medidas y una de ellas es esta. Bien, hablando del mismo tema, pasamos a la esfera nacional. Seguimos preocupados por la pandemia, aunque ayer las noticias fueron buenas. Ayer se registró la cifra más baja, según el Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas, el número de diagnósticos positivos fue menor a 5.000. Pero bueno, recién vimos que la cifra total es de más de 158.000 sí. casos y el número de muertes es más de 2.900 en todo el país. Y la cantidad de internados en camas de unidades de terapia intensiva es de 980 pacientes. Y el porcentaje de ocupación de esas camas en todo el país es del 54,6%, mientras que en el AMBA es de 63,3%. No hay que festejar de todas maneras porque sabemos que esto es así, ¿no? Hoy tenemos pocos y quizás esta noche tengamos el récord. Ojalá que no. Pero digo, es muy oscilante la cuestión numérica de lo que nos trae el COVID. Vamos a ver el pico cuando empiecen a bajar los casos, dijeron desde el Ministerio. La última tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Con Manu hablamos en más de una oportunidad que las mujeres, por ejemplo, y la violencia de género se incrementa, se agudiza en épocas de pandemia. La semana pasada hablábamos con María del Carmen Verdú de la Correpi y decíamos que la pandemia generó que algunas fuerzas de seguridad generen mayor violencia institucional, gatillo fácil y demás. Bueno, en México la pandemia ha elevado un promedio de desaparecidos. Así es, como vos dijiste, 10 personas desaparecieron por día durante la cuarentena. Las autoridades federales de México recibieron por lo menos 1.493 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas informó que 1.083 son hombres y 408 son mujeres. Y bueno, el estado de Jalisco es uno de los más golpeados por el crimen organizado y es el que más desapariciones tiene. Y a este le siguen la Ciudad de México y por último Tamaulipas.